Periodismo en movimiento. Aquí y ahora. Entre los que hablamos y los que escuchan, que también hablan si se suman al movimiento del periodismo. ¿Me escuchás? Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Periodismo en Movimiento, el programa de Tramas.ar, desde la colectiva 102.5. Buenas noches a nuestros oyentes y a nuestras oyentes. Saben que Periodismo en Movimiento lo pueden escuchar por aquí por la colectiva 102.5, nuevamente los viernes a las 16 horas, en San Salvador de Jujuy, La Voz del Cerro, FM 92.1, los domingos a las 15 y los lunes a las 13. En La Plata, Radio Nauta, 106.3, los jueves a las 16 horas, y Barrio Robles, FM La Resistencia, FM 103.9 los viernes a las 19. Opera técnicamente nuestro programa la compañera Graciela Gurbitz, y ya voy saludando a nuestra compañera y nuestros compañeros que los tenemos aquí en el Zoom. Buenas noches, Polaco Urdaeta, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Buenas noches. Es una primera experiencia para quienes estamos en periodismo. Dos entrevistas, tenemos dos columnas para llevar adelante. Y bueno, iremos viendo cómo resolvemos. Tenemos problemas técnicos, por lo que estoy notando. Así que quienes están en Facebook tengan un poco de paciencia. Yo los estoy escuchando bien. Podemos ir resolviendo. No, yo los estoy escuchando bien. Bueno, ahí lo veo también. Hacemos un programa con la colectiva y otro por Facebook. Dos programas en paralelo no sería mala idea. Un enfoque bidimensional de la comunicación radial. Bueno, quien hablaba era Daniel Campione. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Luis? Un gran saludo a todo el equipo, al público que nos escucha. Estamos acá después de una semana plena de acontecimientos, seguramente conversaremos sobre alguno de los sucesos resonantes de los últimos días, ayer y hoy inclusive. Seguro. Y bien, acá seguramente el programa será atractivo y lleno de información, opinión y reflexión. Bien, y tenemos también a nuestra compañera Fátima García desde Tucumán. ¿Cómo te va, Fátima? ¿Cómo está el tiempo por Tucumán? ¿Cómo está todo por ahí? Hola, compañeros. ¿Me escuchan bien ahí? Perfecto. Buenísimo. Nada, acá estamos en un hermoso otoño, que las tardes son muy bellas, soleadas, y a la noche recién refresca, y el clima político está que arde, así que muy a tono con el norte. Ya lo vamos a comentar. Y Polaco, ¿no me dijiste al final cómo estaba por Necochea o sí? No, nos pudo escuchar la audiencia de Zoom lo que estaba sucediendo acá, pero justo tuve un problema técnico, pero te lo reitero. En Necochea hace un frío sumamente importante y viene escalando día a día. El sol se esconde más temprano y el frío viene en aumento. Vino de día de lluvias muy interesante acá, pero bueno, era esperable, como toda persona que vive más al lado sudeño, sobre todo esta parte donde los vientos empiezan a soplar con bastante importancia, ¿no? Bien. Y bueno, acá nosotros por la ciudad de Buenos Aires, Daniel, estamos teniendo unos días templados, 21 grados. A la mañana quizás un poco más de frío, 9, 10 grados. 10, 11 grados a la mañana. Sí, pero después está templado, hay sol. Esperemos a ver cuánto dura esto. Estamos a un mes y medio del invierno, ¿no? Entonces es obvio que vayamos teniendo los días más feos, por lo menos de mi parte, porque odio el invierno, entonces me lo voy a tener que fumar tranquilamente durante 3 meses, no me queda otra. Bueno, Decíamos, ¿no? Daniel comentaba días moviditos y parió la corte, ¿no? Sí, completando el cuadro difícil. Además, algo que fue lo que menos resonancia tuvo, porque claro, este tema de la suspensión de elecciones es muy potente, pero los extemporáneos comentarios del presidente de la Corte Suprema ante la Cámara de Comercio Argentina-Americana opinando sobre la supuesta inconstitucionalidad de la política monetaria, de aspecto de la política económica del gobierno, realmente es tremendo. Es la Corte opinando sobre las políticas públicas. Sí. Así que ha dejado su marca la Corte, como decías vos. Bueno, como todo, tiene que ver desde lo político y lo jurídico es político, ¿no? Y como todos también escuchando estos dos días, está, como se dice en lo legal, la biblioteca para un lado, la mitad, y la otra mitad para el otro lado, ¿no? Entonces, ahí hay algunos que dicen que está bien lo que hicieron, hay otros que dicen que no, otros que dicen que fue extemporáneo. Claro, ocurre que están esos dos planos. Uno, el de la el acierto sustantivo de que se estaban perpetuando en el poder, forzando, violando las constituciones provinciales. Y otra, el peculiar sentido de la oportunidad de lanzar una medida cautelar 5 días antes de los comicios, como queriendo dinamitar todo. Claro. Eso es preocupante también. Creo que son dos temas que pueden ir por cuerda separada, como dirían en el Poder Judicial. Y a ver, Fátima, que es la que juega de local en este tema, ¿qué pasa por ahí? ¿Qué pasó ayer y hoy? Y no, acá como que hizo mucho ruido en general, además ya estaba todo listo, ya fueron varios cierres de campaña, o sea, ya estaba toda la carne en el asador. Así que económicamente me parece que va a ser un poco grave. No sé cómo todavía no sabemos qué va a pasar, se terminaron cancelando todas las elecciones, incluso las de los consejos, las de intendentes, se paró todo. Sí, sí, sí. Así que no, estamos como en ajuas ahí viendo qué pasa. Pero bueno, sí impactó, digamos. Y también entendemos que obviamente es como lo que recién decían, si no te podés repostular. Pero bueno, esto de 5 días antes, para mí, incluso económicamente, la plata que se mueve en las campañas, si esto se extiende, no sé ahí cómo harán financieramente. Bueno, esto creo que demuestra que el queso a repartir es muy grande y lo quieren muy pocos, ¿no? Entonces es cuestión de no querer largar la teta, me parece, de la vaca. Y mientras tanto, también el pueblo mira para complacido, ¿no? Lo mira por televisión. Sí, ya estábamos todos contando los 5.000 pesos por voto, aquí tener el taxi gratis, estábamos ya todos reendulzados como juntando la moneda. Pero bueno, es lo que hay, tendremos que esperar. Bueno, no así San Juan, porque San Juan dijo que igual elecciones para diputados provinciales, senadores y concejales, y creo que intendentes también, ¿no, Daniel? Sí, aparentemente San Juan solo suspendió la elección de la fórmula gobernador y vice. Uh-huh. Un criterio opuesto al de Tucumán, no sé cuál habrá sido el fundamento en Tucumán para hacer un corte tan abrupto. A simple vista, rescatar lo rescatable y mantener la instancia comicial parece más acertado, pero habrá que ver las razones en cada lugar y los intereses que se juegan. No, yo tampoco escuché nada, pero se me ocurre que debe de ser por una cuestión de cómo se traccionan los votos. Quizás al ser candidato, porque ahí aclaremos que no son PASO, ¿no? Ahí no. Directamente es elección de gobernador y vice y demás cargos. Entonces quizás al no haber elección de gobernador y vice no traccionan para otros cargos que quizás después se le puede volver en contra, porque por ahí pueden llegar a tener una Cámara de Diputados que le resulte ser minoría al que a posteriori con la elección de gobernador y vice gane, ¿no? Más sí, o menos. Puede ser. Pero la cuestión que fueron decisiones opuestas en Tucumán y San Juan. Seguro. Polaco. No quería dejar pasar el dato de que la semana anterior de que esta situación judicial sucediera en la Corte Suprema, fueron las elecciones en la provincia de La Rioja y en la provincia de Jujuy, digamos, con unos datos bastante desalentadores para lo que se prometía que iban a copar las urnas como eran los autoritarios de Avanza, Libertad y todos esos sectores, y sobre todo también los sectores del Juntos por el Cambio, ¿no es cierto? Fue un dato importante. Yo creo que el partido judicial tiene un rol muy importante de operación respecto a esta decisión que tomó, digamos, más allá, digamos, de las cuestiones jurídicas de intervencionismo sobre las autonomías de las provincias y demás, ¿no? No quería dejar de mencionar este dato que sí es importante, ¿no? Sí, fue muy criticada la expresión de Patricia Bullrich cuando dijo le frenamos las elecciones, ¿no? Creo que es el típico irse de boca y tomó como primera persona del plural a una decisión de la Corte Suprema de Justicia. Realmente, ¿se deschavó? Sí, sí, un sincericidio importante. Terrible, no. Sí. Es bocona para todo esta mujer. Está muy comprometida ahora Patricia Bullrich, por lo que entiendo en sus oficinas fueron de alguna manera limpiados teléfonos por parte de un legislador, digamos, uh-huh. las secretarias de ese legislador, por lo que entendí, y está bastante comprometida, no he escuchado explicaciones al respecto. Debería yo, un poco yo más creo qué que a esta altura a esta mujer no le entran las balas. Ese es el tema. No, tiene tanta impunidad y está tan desbocada que no le entran las balas. Otro gesto significativo que tuvo Patricia Bullrich, también en el famoso encuentro de Lamcham, que ante una pregunta de Alejandro Fantino, el periodista, acerca de esto de la limpieza de celulares, dijo, ya que estamos en una entidad argentino-norteamericana, te contesto en inglés, bullshit. Fue lo único que dijo, una ingeniosidad de bajo costo que fue la forma de no decir una palabra sobre un tema candente que la implica de modo directo, ¿no? Bueno, ¿qué les parece si vamos a una pausa y ya arrancamos con el primer bloquecito, la primer columna de nuestro programa? ¿Sí, Graciela? ¿Arrancamos? Vamos. Periodismo en Movimiento, un programa de tramas.ar. Cultura represora. Todos los caminos conducen a Roma. Hay que destruir Roma. ¿Por qué pienso que el suicidio es una segunda vida? No sé si es simple, pero tampoco es tan complicado. Lo voy a decir de esta manera, y quizás suene un poquito demasiado asertiva, pero la afirmación es la siguiente. Nadie quiere morir. Lo que muchos y muchas quieren es no seguir viviendo como están viviendo. Y esa vida que se hace muchas veces insoportable es fácilmente clasificable, de alguna manera, yo soy médico y la clasificación forma parte de mis vicios profesionales, entre aquellos que se suicidan porque no soportan lo que le pasa adentro, básicamente culpa, desesperación, angustia, temores, y los que tienen mucho miedo de lo que les puede pasar desde afuera. Ataques, persecuciones, torturas, todo tipo de daño a su integridad psicobiológica social. Es decir, uno puede no soportar la vida porque no se soporta uno o porque no soporta a los demás. Ya sé, lo acepto, demasiado simplificado. pero lo simple también tiene su grado de sabiduría. Y esa gente que por ahí no soporta lo que le pasa adentro y no soporta los peligros de afuera, o ambas cosas, lo que quieren es vivir de otra manera. Pero no porque tengan la convicción en una trascendencia espiritual, ni en una reencarnación, ni en un paraíso, ni nada de eso. No se piensa tanto en ese momento. Los suicidios, en general, no todos, son impulsos. Pero a veces no, a veces están fríamente calculados. Me acuerdo cuando era muy común poner frente al cadáver de alguien que se había suicidado una carta que decía señor juez, donde se suponía que le quitaba responsabilidad a sus familiares directos o inclusive al psicoanalista que lo podía estar tratando. Por ahí no era así, era exactamente al revés. Bueno, a veces la vida nos da sorpresas. Y en general, el suicidio planificado es, desde el punto de vista médico-psiquiátrico, psicoanalítico, difícil y hasta imposible de impedir. ¿Qué es lo que hay que, entonces, para combatir el suicidio, tratar de lograr? Algo que también podrán decirme que es demasiado simple o demasiado difícil, y quizás ambas cosas, cambiar el tipo de vida. Vivimos de una manera que más se parece a morir en vida que a vivir en vida. La vida en vida, inmensas cantidades de población no la disfrutan, no viven la vida. Digamos, mueren la vida. Y esto tiene una corroboración en la absoluta proliferación, casi diría pandemia, de las películas respecto a los zombies. Los zombies son justamente muertos en vida. Bueno, que la población mundial, obviamente yo no conozco la población mundial, pero pongamos, pensemos en compañeros, compañeras, amigos, familiares, que son zombies. No solamente por efecto de algunas drogas durísimas, de las cuales el paco es quizás una de las más fuertes, sino porque viven en la rutina, en el cansancio, en el hastío, en la desesperanza, llenos de mandatos, llenos de culpa, muchísimo displacer, no encuentran ninguna fuente de placer. Y si la vida es para vivirla, es para vivirla con placer, porque la vida es placentera, pero no la vida como tal nos es impuesta. Y Freud, que era un genio, y lamentablemente tuvo muchos psicoanalistas que se empeñaron en ridiculizarlo incluso, decía, la vida tal como nos es impuesta. ¿Impuesta por quién? Bueno, eso se abre un gran debate. Pero de esa frase de Freud, yo extraje, inventé, descubrí, no, más bien inventé, el concepto de cultura represora. Dicho de otra manera, la cultura represora es una cultura que promueve el suicidio. Y cuando hablamos de suicidio, no hablemos solamente de la persona que finalmente termina con su vida, se mata. En realidad se está asesinando a sí misma. Hablemos de los que viven penosamente, de los que viven lamentablemente, de los que desperdician la vida. Esa frase, desperdició su vida, malogró su vida, también son formas de suicidio. Hay suicidios directos, que son los que habitualmente llaman suicidios, pero hay otros que no son tan directos, que son formas larvadas de suicidio, o podríamos decir, nuevamente, mi referencia a la medicina, formas subclínicas de suicidio. Miremos alrededor nuestro y vamos a encontrar muchísimos y muchísimas que están en esas condiciones. ¿Por qué no? Nosotros también. Nadie está exento. La verdadera prevención al suicidio no pasa por impedir la muerte, sino por promover la vida. Ahora, ¿promover la vida es algo unívoco? Por supuesto que no. Algunos creen que promover la vida es cambiar de champú, viajar, comprarse todo lo que se pueda, la segunda oferta, 70% de descuento, que eso es vivir. Vivir es consumir. Bueno, hay otros y otras, desde ya, todos los que hacemos este programa, participamos del portal Tramas.ar, pensamos otra cosa. Vivir es, por ejemplo, esto, escuchar un programa, producir un programa, pensar. Vivir es pensar, pero pensar placenteramente. El pensamiento placentero quizás sea el máximo nivel al que puede llegar una cultura no represora. Y vaya si muchas veces no lo ha conseguido. Pensemos en los grandes pensadores de la humanidad, que han sufrido mucho, pero nunca se suicidaron. Al contrario, vivieron intensamente, vivieron placenteramente y siguieron produciendo hasta que alguien de afuera, habitualmente organismos supranacionales tiránicos, mencionó, no en primer lugar, pero sí en segundo, seguramente la Iglesia Católica Apostólica Romana, que cercenó el pensamiento crítico durante siglos, siguieron produciendo, siguieron viviendo y viven todavía entre nosotros. Por lo tanto, creo que el gran desafío es promover la vida tal como merece ser vivida. Solamente atravesando la vida por mandato podremos encontrar nuestra vida por deseo. Y los deseos son inmortales. Esto también es un gran descubrimiento. Los deseos son inmortales y pertenecen a muchísimas generaciones que a lo mejor se han perdido en el tiempo, pero los deseos de las generaciones pasadas seguramente contribuyen a que nuestra vida de hoy sea más tolerante. El suicidio es una pandemia universal. ¿Y qué otras cosas son una pandemia universal en este mundo caótico del capitalismo integrado? Bueno, justamente el capitalismo. El capitalismo es un gran artefacto político, cultural y económico promotor de suicidios. El capitalismo es el asesino de la humanidad. Por eso nos sumamos a todas las campañas de prevención al suicidio, pero no como algo en sí mismo, no algo cerrado en sí mismo, sino algo abierto. ¿Abierto a qué? Al cambio social, a la revolución. Entonces, doctor Grande, usted dice que en la revolución no hay suicidios. Sí, seguramente habrá suicidios, pero evidentemente el horizonte que amplía un campo digno de la vida es la única prevención del suicidio en la que yo, por lo menos, y no solamente yo, creemos. Seguimos con Periodismo en Movimiento. Escuchábamos a nuestro compañero Alfredo Grande, el doctor Alfredo Grande, en su columna Suicidio, la segunda vida. Hoy Alfredo no está con nosotros, por eso dejó su columna grabada. Y ahora nos vamos a un temita musical y volvemos en Periodismo en Movimiento. Yo sé que en el pago me tienen idea, porque a los que mandan no les cabresteo, porque despreciando las huellas ajenas, sé abrirme camino para ir donde quiero, porque no me han visto lamber la coyunda, ni andar hocicando para hacerme de un peso, y saben de sobra que soy duro de boca y no me asujeta ni un freno mulero. Porque cuando tengo que cantar verdades, las canto derecho nomás a lo macho, aunque esas verdades amuestren bicheras donde naides creiba que hubiera gusano. Porque al copetudo de riñón cubierto, pa' quien no usa leyes ningún comisario, lo trato lo mismo que el que solo tiene chiripa de bolsa pa' taparse el rabo. Porque no me llenan con cuatro mentiras los maracanaces que vienen del pueblo a elogiar divisas ya desmerecidas y hacernos promesas que nunca cumplieron. Porque cuando traje mi china para el rancho, me he olvidado que hay jueces para hacer casamiento y que nada vale la mujer más buena si su hombre por ella no ha pagado derecho. Porque aunque no tengo ni han de caerme muerto, soy más rico que eso que ensanchan sus campos, pagando en sancochos de tumbas resecas al pobre peón que echa los bofes hinchados. Por eso en el pago me tienen idea, porque entre los ceibos estorba un quebracho, porque a Tito ellos le han puesto la marca y tienen envidia de ver mi oreja. Y a

Periodismo en Movimiento, un programa de tramas.ar. Panorama semanal. ¿Qué hay de nuevo, viejo? Bien, escuchábamos a Norma Montserrat Bustamante Laferte, más conocida como Mon Laferte. Es una cantautora chileno-mexicana. Este tema, Antes de ti, elegido por nuestro compañero Daniel Campeone. Muy lindo el tema, muy romántico. Hoy, bueno, nos pusimos un poco melódicos, ¿no, Daniel? Sí, realmente una gran cantante, Mon Laferte, y toca varias vetas de musicales. Una de ellas es la romántica, pero tiene temas muy distintos. Yo quería acercar el recuerdo para Jorge Cafrune, que lo escuchamos en el primer tema. También. Jorge Cafrune, cuya muerte en 1978, si no me equivoco, en un peculiar accidente. Él estaba yendo a caballo en dirección a Yapeyú, Corrientes, para dejar tierra de Boulogne-sur-Mer en el lugar de nacimiento del general San Martín, y fue misteriosamente atropellado por un auto, y allí murió. No había cumplido 40 años todavía, o acababa de cumplirlos. Quedó siempre la sospecha, nunca plenamente comprobada, de que fue un crimen más de la dictadura, como ocurrió con otros accidentes significativos que sí fueron esclarecidos. Así que el recuerdo para Cafrune, un gran músico que vio tronchada su trayectoria por esta incidencia muy sospechosa. Sí, que ya había sido, si mal no recuerdo, incluso amenazado por la dictadura, ¿no? Así que, bueno, sí, es verdad, Cafrune fue un gran, además de un gran cantante, comprometido, ¿no? Comprometido con, exacto, por lo menos con la época. Bien, tenemos el panorama semanal. Habíamos arrancado con este tema de la Corte Suprema de Justicia. Mira, los odio tanto que ya hasta no me sale el nombre de qué cuernos son estos tipos y de dónde hay son. Hay una diferencia, Luis, ahí, mira, cuando se dice Corte Suprema, entiendo que se habla de nación. Cuando se dice Suprema Corte, es un organismo provincial. Sí. La palabra alterada cambia la jurisdicción. Sí, a mí se me da más por el lado de cortar una Suprema a la Maryland, por ejemplo, ¿viste? Que sería, es mucho más interesante que estos sátrapas, ¿no? Pero bueno, nada, seguimos con el tema si quieren y comentamos. Sí, esta suspensión de las elecciones vino a desplazar de forma rápida, como suele ocurrir en nuestra sociedad, el tema electoral, el que parecía iba a ser el tema electoral de la semana, que eran los comicios celebrados en tres provincias el último domingo, ¿no? La Rioja, Jujuy y Misiones. Y sin embargo, la atención quedó un poco desplazada ya el día de ayer por esta intempestiva actuación del llamado Tribunal Supremo. En las tres provincias que celebraron elecciones tuvimos el triunfo de los tres oficialismos, amplio en todos los casos, tanto en porcentaje absoluto como en diferencia con las listas que lo siguieron. Lamentable que personajes como Gerardo Morales, que ha tenido un manejo tan oscuro de los tres poderes del Estado, domina los tres, incluido el judicial, lo que ha utilizado para, como es sabido, desatar una catarata de juicios sobre Milagro Sala, y no solamente sobre Milagro Sala, y sin embargo sigue en la política como abanderado de la República. Esta vez no podía ser candidato a gobernador por cuestión constitucional, ya fue reelecto, fue primer candidato a una convención constituyente, habrá que ver cuál es el proyecto de reforma constitucional, y dejó en el puesto de gobernador a su ministro de Hacienda, un hombre poco conocido que va a ser el próximo mandatario jujeño. Da para la reflexión. En la misma provincia de Jujuy, como mencionaba Claudia hace un ratito, el tercer puesto fue para el FIT, que logró una elección cercana al 13%. Hay que decirlo, muy por debajo de lo que fue la elección legislativa de hace 2 años. Es cierto que la comparatividad entre comicios legislativos y elecciones para el Poder Ejecutivo es siempre relativa, el comportamiento del votante es diferente, pero bueno, no hay que olvidar ese costado de la cuestión, que es la votación en una u otra elección. Bien, vamos a la tanda, Graciela, y volvemos en 3 minutitos. Estás escuchando La Colectiva. Comunicación alternativa. Construcción participativa. Comunicación alternativa. Te invitamos a dar una vuelta por En Más de un Bar, el programa en el que recorreremos la vida musical de un invitado sin que éste se entere siquiera que estuvo allí. Todos los jueves de 19 a 20 horas por Radio La Colectiva. Conducción, Marce Lugosi. Somos La Colectiva, parte de la construcción de feminismos plurinacionales y disidentes. Estás escuchando La Colectiva 102.5. Estás escuchando Periodismo en Movimiento por FM La Colectiva 102.5. Panorama semanal. ¿Qué hay de nuevo, viejo? Bien, seguimos entonces en Periodismo en Movimiento, el programa de Tramas.ar por Radio La Colectiva. 102.5 o nos podés escuchar también por www.lacolectiva.org.ar. Yo no lo di, los teléfonos, pueden dejar un mensaje al 4787-6950 o al 11-4947-9846. Bien, podríamos ahora comentar, aunque sea, creo que el polaco al principio del programa algo comentó que hubo una movilización de los sectores del SUTEBA de la multicolor, de la oposición a Varadel, combativos en la Dirección General de Escuelas de la Provincia de Buenos Aires, ¿no? Donde su director, ahí no hay Ministerio de Educación en la provincia, es una dirección general, es Jessy León, el que fue Ministro de Educación de la Nación, y hoy está en ese cargo con Kicillof, y fueron a reclamar allí también por las condiciones de trabajo y salariales que están teniendo, no solo en la capital federal, que sabemos también que están con algunos problemas con Soledad Acuña y Rodríguez Larreta. No sé vos, Polaco, qué información más tenías. No, respecto, me descuidé un ratito, pero respecto a la situación de la toma pacífica y permanencia de los sectores opositores a Varadel en la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, entre los reclamos salariales también se encuentra los aprietes antihuelga, es decir, que el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires estaba queriendo sancionar a los docentes que adhirieron al paro, 2 días de paro, tenemos que recordar, y van hacia un plan de lucha la próxima semana donde piensan profundizar estas medidas, sin, digamos, el apoyo de la conducción del SUTEBA de Varadel, por supuesto. Uh-huh. También quería aprovechar este panorama para comentar al menos 4 cositas que me parece importante que nuestra audiencia pueda enterarse y escuchar. La voy a hacer lo más breve posible. En principio, estuvimos conversando con un delegado de Clarín hace 1 o 2 programas en este lugar. Bueno, con contarles que todos los trabajadores que quisieron hacerlo fueron reincorporados a su puesto de trabajo después de la lucha del CIPREVA, por un lado. Por el otro lado, quería comentarles también que el día de mañana a las 11 de la mañana hay una conferencia de prensa en el obelisco de la capital federal, donde la unidad piquetera junto con la UTEP, el sector oficialista, digamos, de los movimientos sociales, irán hacia un plan de lucha la próxima semana en conjunto. Esta es la 4ª vez que se hace un intento de unidad entre estos sectores sociales. Siempre se ha bajado la UTEP luego de ello. Parece ser que esta vez van hacia un plan de lucha en conjunto en la próxima semana. Nos enteraremos seguramente en la conferencia de prensa que hacen mañana y que pueden seguir por trama.ar. Así que un poco era estas cositas. Algunas ya las comentaste vos, Luis. Era lo que está pasando en educación, lo que pasó con Clarín, esto que te mencionaba de la coordinación de la unidad piquetera con la UTEP, ¿no? Bien, y ya que tenemos también así un pantallazo federal, digamos también lo que pasa a veces aquí en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Hoy, por ejemplo, las enfermeras y los enfermeros que trabajan en los hospitales públicos de la Ciudad de Buenos Aires se movilizaron hasta un tribunal que es el que tiene que fallar en segunda instancia ante una medida de primera instancia de una jueza que le dio lugar al reclamo de las docentes y los docentes para que sean incorporados dentro de la carrera profesional de los trabajadores de la salud de la Ciudad de Buenos Aires, que tanto Rodríguez Larreta como Fernán Quirós, ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires y candidato o precandidato a jefe de gobierno, se niegan sistemáticamente. Hay una ley, la 6035, que es la que rige la profesión de la salud en todas sus especialidades, menos la enfermería. La enfermería, los enfermeros y las enfermeras, siendo licenciados, la mayoría de ellos, no son reconocidos como profesionales de la salud. Entonces, tienen, por supuesto, la mitad del salario de los que tienen en la carrera profesional, que ya los de la carrera profesional no son tan grandes como, digamos, y además el doble de tareas y el doble de horas y no tienen las mismas condiciones. ¿Esto por qué? Porque hay un acuerdo histórico entre Amadeo Nolasco Llenta, el jefe del SUTECBA, el Sindicato de los Trabajadores de la Ciudad de Buenos Aires, con Rodríguez Larreta. En general, vamos a decir, Yenta tiene acuerdo con todos los jefes de gobierno y con todos los que fueron antes intendentes, ¿sí? Es un burócrata que hace 50 años que está en el cargo de secretario general de los trabajadores. Y claro, son 11.000 trabajadores que, si se los reconoce como profesionales de la salud, dejan de pertenecer al SUTECBA y tienen que pertenecer a la Federación de Trabajadores de la Salud de la Ciudad de Buenos Aires. Lo que implica políticamente, económicamente. Y el argumento de Fernán Quirós es que, como hay profesionales de la salud que son licenciadas y otras que no son licenciadas, pero sí tienen el estudio de enfermería, él dice que sería una injusticia para algunos equipararlos con otros. Bueno, esto significa que equipara para abajo, porque en vez de equiparar para arriba y reconocer a todos los enfermeros y enfermeras como parte del sistema de salud de la Ciudad de Buenos Aires, es un despropósito. Bueno, hoy se movilizaron, no sé todavía, era una audiencia que tenían entre la Asociación de Licenciados en Enfermería con el gobierno de la ciudad en el Tribunal de Segunda Instancia, que tenía que resolver si ratifica la medida de la primera jueza que los reconoció o vuelve todo para atrás. Teniendo en cuenta, como conocemos también, la justicia de la Ciudad de Buenos Aires, que es afín en un 99% a Rodríguez Larreta, lamentablemente no creo que haya ido por buen puerto. Pero las enfermeras vienen luchando, vienen parando, acompañadas por la Federación de Profesionales de la Salud también, ¿no? Bueno, eso es lo que hoy yo tenía. No sé si queda algo más en el panorama. No, yo una cosita chiquitita que quería agregar también a esta situación de salud en la provincia de Buenos Aires. Los profesionales de la salud, sobre todo del Hospital Sor María Ludovica, del Hospital de Niño, están de La Plata, pasando una situación sumamente preocupante, grave, no solo por la cuestión salarial, sino que la situación de las guardias, de las operaciones, están demorando más de un año. Así que también es un frente de conflicto muy importante y que no está siendo acompañado por los sectores sindicales que deberían estar representando la situación, ¿no es cierto? Bien, bueno, cerramos con el panorama semanal, vamos a otro tema musical y luego viene nuestra próxima columna. Vamos, Graciela.

del barrio de La Paternal en la ciudad de Buenos Aires, y ya estamos conectados con Mauro Ocampo. Él es abogado del Patronato de Liberados Docente, y bueno, el polaco va a comentar justamente de qué se trata la situación de Mauro respecto al gobierno de la provincia de Buenos Aires. Bien, Luis, en principio, como adelantamos en el portal de tramas.ar, Mauro es trabajador, es abogado y es trabajador del Patronato de Liberados Bonaerense, es decir, las personas que trabajan con las sujetos y las sujetas que salen de estar en prisión o que estuvieron en prisión, y bueno, que acompañan toda esa transición, incluso trabajan con personas que también están privadas de su libertad. Mauro le sucedió una situación que se puede caracterizar de discriminación. De hecho, él lo denunció de esa manera, hizo una denuncia en el INADI por discriminación hacia la gestión de Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, pero también sobre Aníbal Niatuk, quien es el responsable del patronato deliberado, porque él participó en varias situaciones. En principio, voy a hacer una síntesis breve, participó en algunas situaciones sindicales, gremiales del patronato, y producto de esa denuncia por discriminación que le hicieron cuando pidió algunas situaciones concretas que él nos va a contar en un rato, automáticamente se le dio un traslado a 30 kilómetros de su domicilio. Mauro, buenas tardes, te agradecemos que estés con nosotros en el Periodismo en Movimiento. Queremos conocer no solamente la situación en particular de discriminación que estás padeciendo, sino también qué está pasando en el Patronato Liberado en estos días. Estás muteado, me parece, Mauro. A ver si nos podemos conectar. Si no, vamos a tener que esperar un minutito. Bueno, aclarar que mientras se conecta Mauro, es una persona con discapacidad, tiene situaciones de disminución visual o casi ceguera, es una persona que necesita algún acompañamiento, soporte o personas que acompañen su proceso laboral. Producto de esos pedidos fue que el funcionario Aníbal Niatuk determinó el traslado 30 kilómetros de su lugar de trabajo, ¿no es cierto? Ahí estamos tratando de ver cómo se conecta, y mientras se va conectando vamos a tratar de escuchar qué es lo que está pasando en el patronato, ¿no? Estamos conectados, estamos transmitiendo por el Facebook de Tramas Periodismo Movimientos, pueden conectarse ahí, quienes nos están escuchando online, para que también nos puedan visualizar y nos puedan ver. Vamos a intentar insistir para que podamos entrevistarnos con Mauro, que es víctima de la persecución producto de su actividad sindical y sobre todo de la discriminación, ¿no? Ha hecho una denuncia por discriminación y ha sido sancionado por eso. Así que acá estamos a la espera de poder realizar la entrevista. Estaría bueno que podamos comentar un poco cuál es la situación también, cómo funcionan estos patronatos deliberados, que la idea, para yo conocí esto hace poco, así que lo comento, capaz hay alguien también como yo que no sabe, pero bueno, se supone que son quienes tienen que acompañar, digamos, el traspaso, por así decir, de estar en contexto de encierro a una libertad, digamos. En esto implicaría el acceso al trabajo, a la salud y demás derechos, lo cual es bastante flojo. Por ejemplo, acá en Tucumán hace poquito hubo una denuncia a una comisaría donde eran permanentes las torturas a los presos, el cobro de coimas para el ingreso de alimentos o de lo que necesitaran quienes estaban privados de su libertad. Así que es una institución que debería tener otro rol social, sobre todo en estos tiempos que hablamos tanto de inseguridad y en los medios de comunicación hegemónicos escuchamos las cuestiones de que se pide la baja de la edad de punibilidad y que la cárcel resultaría ser como la solución a los problemas que tenemos respecto a la falta de derechos. Así que sería reinteresante poder escucharlo a Mauro, que en primera voz nos pudiera contar qué es lo que sucede, pero si no les parece, vamos a un tema. Seguimos. Bien, ya pudimos restablecer la comunicación con Mauro Ocampo, así que estabas presentado, Mauro. Aquí el Polaco Urdaeta te va a dar el pase para que puedas comentarnos cuál es la problemática que estás teniendo allí en la provincia con el gobernador Kicillof. Bueno, en principio les pido disculpas por la cuestión de la conexión. Bueno, forma parte un poco de las barreras de mi entorno, ¿no? En este caso, arquitecto tecnológicas. Bueno, y retomo en relación a lo que hacían referencia. Yo trabajo en ese campo laboral al que hacían referencia, con las personas que, han cumplido una pena penitenciarios o aquellos a los que se le aplicaron medidas judiciales y reglas de conducta. Es en principio la población con la que trabajamos. Después, sí, denuncié discriminación por razones de discapacidad en mi ámbito de trabajo contra una jefa de departamento y, bueno, esa situación bastante desagradable, bueno, a mí como persona, yo habito un cuerpo de persona con discapacidad múltiple. Soy una persona con discapacidad visual, soy ciego, y aparte en el devenir de mi trabajo, de los años de trabajo, adquirí una desventaja física, o sea, tengo una discapacidad visual y una motriz. Dos desventajas físicas. Y lo destaco porque, de alguna manera, una de las estrategias, al menos retóricas, en la respuesta de carta documento de la persona, de la ofensora, fue anular la multidimensionalidad de mi discapacidad, ¿no? Diciendo como que yo debería andar como todos los ciegos por los colectivos y demás con mi bastón, cuando en realidad tengo otra desventaja física, que es la motriz. Pero bueno, eso por un lado. Es una situación muy desagradable, pero que a mí como persona con discapacidad me interpela, y si yo no, de alguna manera, no pongo algún límite a ese tipo de prácticas sociales discriminatorias, que queda para las personas con discapacidad que no tienen títulos universitarios, formación académica y recursos como los que tengo yo como para defenderme. Y este tipo de prácticas, bueno, se cristalizan, se reproducen y demás. Y en este contexto, claro, es un gobierno, el gobierno provincial, la gestión, que se ufana de la defensa de los derechos humanos, de la inclusión, y bueno, pero en la dimensión real, no en la simbólica, son esto. Implementan todo tipo de prácticas expulsivas hacia los trabajadores, que venimos padeciendo una persecución que se incrementa con mayor violencia en estos últimos años, en este desguace que se está haciendo de patronato de liberados, al igual que otras áreas, ¿no? Sobre todo aquellos trabajadores y trabajadoras que resistimos un poco a estos procesos de desprofesionalización. Es alarmante en los últimos años cómo han emigrado cientos de compañeros y compañeras a otras áreas de la provincia, y por distintas razones. Una de ellas es, aprovecho y pongo en contexto los hechos en los cuales yo padecí la discriminación, ¿no?, por motivos de discapacidad. Una es por esto, por la la discriminación por multidiscapacidad, pero otra situación quería contextualizar. El día 29 se cumplen 10 años del asesinato de nuestra compañera Laura Iglesia, que, de hecho en la condena, se condena a los responsables, de alguna manera el acto de gobierno lo que establece es, exhorta al patronato de cuidados a que adopte un conjunto de medidas de cuidado y de protección para las trabajadoras por razones de género y también para los trabajadores, ¿no? Que nos encontramos en esas situaciones a veces trabajando sin los recursos humanos, sin los recursos materiales, en los distintos territorios, con persecuciones y recientemente con la quita de bonificación por tarea especial que nos hizo el gobernador Kicillof, obviamente con la persona que acaban de nombrar, que es Aníbal Latiuk, el que está de turno para llevar adelante este plan de saqueo y despojo al interior, en este caso el patronato de liberados, porque, esa bonificación por tarea especial a nosotros se nos había asignado. Nosotros tenemos un salario, somos en general profesionales de distintas disciplinas, en mi caso, yo soy abogado y tengo un conjunto adicional de títulos de posgrados, qué sé yo, publicaciones de artículos, de libros. Aprovecho, mi último libro se llama Falacia de Inclusión Penitenciaria. Y en este caso, toda nuestra formación, ser trabajadores calificados, toda la experiencia que tenemos un salario promedio de 120 mil pesos. Y percibíamos una remuneración en concepto de bonificación por tarea especial. La gestión de Kicillof decide expropiarnos esta bonificación a través de un decreto. En principio lo habían puesto a circular con una comunicación. Nosotros nos opusimos, nos agrupamos en la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Patronato de Liberados. Porque el gremio ATE Provincia, a través de la CDP, que está a cargo de una persona de Sánchez, de manera inconsulta, acordó entre gallos y medianoches esta quita de bonificación por tarea especial en un acta en diciembre. Y luego la gestión lo que hizo fue emitir un decreto, nos expropió la bonificación. A mí me identifican como el asesor jurídico de esa asamblea que integro, obviamente, de trabajadoras y trabajadores de patronato organizados en resistencia. Y como represalia me mandan a perseguir al interior de la región donde cumplo funciones a través de distintos mecanismos, ¿no? Por lo cual yo lo intimé al que acabo de nombrar, a Natiuk, con un telegrama ley a que se abstenga de perseguirme a través del bullying laboral de manera directa e indirecta por los funcionarios subalternos suyos. Y que cese. Le invoco inclusive el convenio 190 de la OIT, ratificado por el Estado Nacional, nuevamente esto, ¿no? Las narrativas multiculturales sobre derechos humanos, esto que se apropian de discursos emancipatorios. Yo también, en esto de la situación que padecí sobre de discriminación por motivos de discapacidad, como les decía antes, yo interpelé a través de, en primero del diálogo, en principio, al interior del patronato, agotado todas las vías del diálogo, yo lo que hice fue formular denuncia ante el INADI. Y el INADI me apretó también, porque son del mismo color político, ahí yo percibí, se le permitió que intrusara en la audiencia un director cuando no reviste calidad de parte, tampoco es testigo, no percibió los hechos bajo sentido. Me apretaron la audiencia, después llamaron para apretarme. Yo ya venía padeciendo una serie de acosos y de hostigamientos, por lo cual intimé al presidente del patronato, le envié notas GDEVA, le acompañé cartas, documentos, y las persecuciones se incrementaban. Me llamaban, me apretaban en delegación, director, subdirectora, jefa de departamento. Yo veía que esto iba creciendo. Entonces, fui echando un poco mano a esto de mi formación profesional, ¿no? La reconstitución de la prueba. Me senté, telegrama de ley, notas GDEVA, que son una comunicación oficial que quedan registrados con número y demás, preconstitución de prueba. Y bueno, la virulencia simplemente cuando mi asistente personal, al cual yo le pago de esos 120 mil pesos, un salario que soporto sobre mis hombros, porque patronato en esa situación me da la espalda, me arreglaste solo. Entonces, bueno, cuando adquiere una contingencia de salud por una enfermedad de base, por una diabetes, yo los pongo en conocimiento y ahí es donde toman esta situación para atacarme de manera más virulenta que la que me venían haciendo desplazamientos en delegación, espacios físicos. Mauro, ¿me escuchás, sí, me escuchás un minuto? Sí, por favor. Te voy a hacer una pregunta concreta, porque sí, sobre por todo favor, estamos medio cortos de tiempo. Dale. Sabemos, dale, que hay un estado de alerta y de asamblea y alerta por parte de la Asamblea de Trabajadores sí, del Patronato Deliberado. ¿Cómo sigue esto? ¿Que hubo alguna medida retroactiva respecto a esa sanción que te ha aplicado la gestión de Aníbal Niatuk, o siguen adelante y persistente con esta medida? No, en relación a la asamblea de trabajadores y trabajadoras de Patronato Deliberado son quienes me acompañan, me respaldan, y son los compañeros y compañeras con los que nos organizamos también para la resistencia del proceso de profesionalización, de saqueo y despojo que lleva adelante la gestión, con la quita de bonificación y el proceso de desprofesionalización, porque, a ver, emigran profesionales, pero nos introducen becarios, ¿sí?, que son trabajadores, trabajadoras, pero que desconocen la tarea, ¿sí?, del trato que uno necesita para abordar el trabajo y la problemática con las personas que trabajamos. Y bueno, hacen este proceso migratorio con este reemplazo, esta sustitución personal. Y después, sobre mi tema en particular, no, a mí se me aplicó la sanción porque yo difundí en los medios la situación de discriminación y de violación a derechos humanos. La Convención sobre Derechos de Personas con Discapacidad, que es la que yo cito, que ellos están violando, violación de derechos humanos, bueno, les produjo mucho enojo. A mí me aplicaron esta sanción, que es un traslado compulsivo a 30 kilómetros de distancia. Yo soy ciego y aparte soy una persona con discapacidad, que tengo a veces días de silla, días de reposo, días de calambres, de dolor, de un montón de situaciones complejas que trato de, en general, no exteriorizarla. Yo hacia afuera siempre digo que estoy bien, pero que tengo esa situación. Y trasladarme a 30 kilómetros de manera infundada, arbitraria y compulsiva, bueno, yo interpuse un recurso administrativo contra esa decisión, no me respondieron. Mauro, no me respondieron, sí. Desde ya te agradecemos mucho que puedas contar esto para que la audiencia se entere. Te agradecemos el tiempo, te pedimos disculpas por no poder tener más tiempo para desarrollarnos, porque estamos con algunos compromisos ya establecidos, digamos, para poder continuar el programa y ya estamos finalizando. Vamos a estar pendiente de cómo viene la situación de la Asamblea de los Trabajadores, de tu situación en particular, y desde ya que Tramas.ar está a disposición para visibilizar y difundir lo que creas necesario. Tomate, si podés, 20 segundos, por favor, para despedirte del programa y manifestar lo que sientas. Muchas gracias, Pola, a vos y a todos los miembros del programa por el espacio. En principio, gracias por permitirme la difusión. Y bueno, quiero agradecer a todos los compañeros y compañeras de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras de Patronato. Bueno, esto, mencionar que el 29 nosotros vamos a realizar distintas actividades en toda la provincia para recordar a nuestra compañera que fue asesinada en cumplimiento de la tarea que realizamos. Y por otra parte, bueno, reivindicando que habito un cuerpo de persona con multidiscapacidad y la politicidad que habita en mi reclamo, en mi planteo jurídico. Y después al gobierno provincial, bueno, estamos en momento de elecciones y nuevamente le digo, no se apropien de las narrativas de derechos humanos porque son un discurso emancipatorio y bueno, ellos distan mucho de estar en contextos democráticos, emancipatorios, sino que pareciera todo lo contrario. ¿Sí? Parodian al lobo y a la oveja. Así que bueno, muchísimas gracias, que tengan una excelente noche. Gracias a gracias vos. Por el buenas espacio. Buenas noches, Mauro. Bien, escuchábamos entonces a Mauro Ocampo, abogado del Patronato Deliberado Bonaerense, con su denuncia, ¿no?, de discriminación del gobierno de Kicillof. Me quedo con lo que dijo lo último, ¿no? Se apropian de los derechos humanos. Este gobierno, tanto nacional como de la provincia de Buenos Aires, como todos sus dirigentes del peronismo, hacen exactamente eso, apropiarse de los derechos humanos para su beneficio, y al que no le gusta, no molesta y los corren de lugar. Bueno, estamos llegando ya a los últimos minutos de nuestro programa, estamos en el cierre, podemos hacer algún comentario de lo último. A mí, yo quería hacer un solo comentario, me quedó de la columna de nuestro compañero Fernando Estrada con el tema de Paraguay, ¿no? Que él comentó que después de la guerra quedó diezmado el país, prácticamente sin hombres, ¿no? Mujeres y niños quedaron solamente. Y si yo mal no tengo dato, por ahí Daniel me puede ayudar en esto. Yo creo que al día de hoy también el porcentaje de mujeres es muy superior al de hombres, ¿no? Y todavía tenemos una situación muy muy machista, muy de una situación social bastante apremiante respecto a las mujeres, ¿no? ¿Estás muteado, Daniel? Sí, sin duda el conflicto, que más que conflicto fue una masacre, un asesinato masivo, dejó marcado a Paraguay. Sin ir más lejos, el país que, como explicaba bien Fernando, apuntaba a ser una especie de pequeña potencia regional, quedó reducido durante mucho tiempo a uno de los países más pobres de la región. Uh-huh. Y en efecto, la escasez de varones y la consiguiente abundancia de mujeres, si se puede hablar así de los seres humanos, señaló toda una cultura de machismo, de poligamia, de las mujeres al servicio del varón. No sé si esto llega hasta la actualidad, pero indudablemente ha sido un sello para un pueblo masacrado por atreverse a tomar un sendero distinto del que era hegemónico, dominante en el sur del continente en ese momento. ¿Polaco? No, yo me quedé pensando, por supuesto que en todo el programa, pero sobre todo me pareció muy importante la columna de Alfredo Grande respecto al suicidio y el título de La Segunda Vida. Me dio preocupación cuando lo leí, pero después me quedé pensando en la profundidad de lo que decía y la importancia de la potencia del deseo, ¿no? Como salida, como esperanza, como posibilidad para muchos jóvenes y muchos adultos, quizás también quienes atraviesan situaciones angustiantes, potenciar el deseo, no el deseo de la mercantilización, no el deseo del consumo, no el deseo vinculado al placer objeto, sino potenciar otras lógicas de deseo para salir de situaciones angustiantes, ¿no? Eso, por un lado, que me pareció muy interesante la columna de Alfredo, me quedé con muchas ganas de poder hablar sobre eso. Y también, bueno, desde ya, por supuesto, toda mi solidaridad recién con, no pudimos escuchar en completud lo que decía Mauro, el abogado del Patronato Liberado, con la discapacidad visual que tiene, está siendo sancionado por organizarse sindicalmente y por hacer una denuncia sobre discriminación, digamos, ¿no? Así que desde ya que quiero manifestar no solamente mi solidaridad con él por su caso en particular, sino por la situación precaria y por la situación de abandono que están sufriendo los trabajadores y las trabajadoras del Patronato Deliberado Bonaerense, ¿no? Fátima. Yo hoy estuve silenciosa. Pero no, yo quería comentar que, bueno, me quedo con la preocupación de Jujuy en esto, que sobre todo por la reforma constituyente que ganó en amplia mayoría la derecha, así que vamos a ver qué va a pasar ahí con esas reformas. Y también nos quedó por comentar de las recientes elecciones en Chile, que perdimos la constituyente, perdimos como si ella, bueno, uno siente la lucha, aunque sea en otro país. Y se perdió, digamos, la mayoría para la reforma de la constituyente, así que por ahí para el próximo programa vamos a estar trayendo información sobre el tema. Y bueno, nada, nos quedamos también, me gustó muchísimo la columna de Alfredo, para pensarnos en estas épocas que por lo menos acá en Tucumán se escucha mucho más seguido las cuestiones del suicidio, y que a veces en algunos espacios que he compartido se lo labura muy desde un lugar de la culpa, la revictimización y demás, así que estuvo bueno ese aporte para repensarnos en estos tiempos. Bueno, y yo para cerrar y reiterar este tema de la columna de Alfredo, quiero recomendar un libro de la periodista y escritora Leila Guerriero. Leila Guerriero no es muy conocida mediáticamente, pero es muy buena escritora. Y tiene un libro que se llama Los suicidas del fin del mundo, donde ella estuvo un tiempo en el sur, en Tierra del Fuego, en Ushuaia, charlando, investigando una seguidilla de suicidios, fundamentalmente de chicas y chicos jóvenes, que se dieron ahora hace unos 10 años, y es muy interesante. Ella trabajó el tema mucho con familiares, con amigos, y a mí me dejó muy impactado, además teniendo en cuenta cómo escribe Leila, que es una gran periodista, es una gran escritora, y eso, cuando escuchaba la columna de Alfredo, me recordaba ese libro. Es un libro chiquito, no es muy grande, pero es muy profundo porque está bien llevado el tema con las personas que habían tratado a las chicas y los chicos que terminaron con sus vidas. Bueno, creo que no queda más por hoy. Nos despedimos. Chau Fátima, chau Polaco, chau Daniel. Gracias Graciela en la operación técnica de la colectiva. Y será hasta el próximo miércoles en otro programa de Periodismo en Movimiento, el programa de tramas.ar. Chau, buenas noches. Chau, chau, chau. Chau, buenas noches. El movimiento del periodismo también es continuo. Periodismo en Movimiento sigue en una semana, siempre en Radio La Colectiva, FM 102.5, www.lacolectiva.org.ar.